Arrancamos la actualidad con un rescate que tenía lugar el pasado sábado y que tenía como escenario la Garganta Verde. Lo cierto es que, además, nos apuntan las informaciones, se trató de un laborioso rescate, 3 kilómetros de recorrido con tramos en rappel incluso, y bueno, todo ello con camilla. Así que vamos a llevarles todos los detalles con el jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña, Carlos Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo cierto es que en otras oportunidades nos hemos referido a traslados en camilla, multitud de ocasiones. En esta, la verdad es que parece que con bastantes complicaciones por el lugar donde se produjo y por la gran distancia que tuvisteis que recorrer, ¿no? Claro, las circunstancias que vivimos el sábado fueron mucho más complicadas y más duras que en otras ocasiones, ¿no? Cuando los rescates que hemos hecho han sido en zonas de sendero y demás. Aquí estábamos hablando ya de que teníamos que ir andando por el piso de un río y con desniveles, algunos de ellos de varios metros, donde fue incluso necesario el uso de cuerdas para poder defender la camilla, ¿no? Y todo ello durante más de 3 kilómetros. Decimos, ¿fue el pasado sábado cuando se activaba el grupo? Pues a las 14:30. Torno a las 2:30, por tanto, del mediodía. Y os comentaban que había una deportista herida allí en la Garganta Verde, ¿no? Sí, la información que llegó al principio era confusa porque nos indicaban que la persona que estaba accidentada estaba debajo del último rappel, o sea, el que está más próximo al puente de Palomino, que es la salida de la Garganta. Teníamos nuestras dudas porque hablaban del último rappel y hay que tener en cuenta que en la parte alta de la Garganta hay 3 rappels y, bueno, podía ser debajo del rappel número 3 en ese caso, que también es el último de aquel grupo de desniveles, ¿no? Entonces, de principio, intentamos contactar con el alertante, pero como estaba dentro de la Garganta, no tenía cobertura. Decidimos que lo más lógico era que se trataba del que está más cerca del puente, del que está más bajo. Entonces entramos por la parte baja del río. Teníamos entendido que si estábamos en esa zona no íbamos a necesitar ningún material de altura, o sea que no hacían falta cuerdas, pero de todas formas siempre nos acompaña junto al botiquín y a la camilla una saca, que nosotros le llamamos saca de ataque, ¿no? Que lleva un material mínimo, de fortuna casi, para en caso de que la situación se descontrole un poco o haya situaciones imprevistas, podamos recurrir a cierto material de altura, ¿no? En este caso nos acompañaba, como siempre, esa saca y de ese material fue el que fuimos tirando para, en este caso, los distintos desniveles que nos encontramos, puesto que cuando llegamos a la zona que nos habían indicado que estaba la accidenta, allí no se encontraba, sino que se encontraba mucho más arriba, prácticamente a 1,5 kilómetros por encima de esa zona, y había que superar dos zonas de resalte importantes, ¿no? Así que la primera dificultad es que la información era correcta, ¿no? Y tuvisteis que localizar exactamente dónde se encontraba, ¿no? Claro, la información no era correcta, incluso, bueno, de principio la información que llegó era clara, está por debajo del último rappel, ¿no? Pero no solamente no estaba por debajo del último rappel, estaba por encima, pero además bastante retirado, bastante alto, ¿no? De todas maneras, la forma de evacuación era hacia abajo, o sea, no había posibilidad, y más ya con el equipo metido dentro de la Garganta, ¿no? Bueno, el equipo de rescate, o sea, no había posibilidad, la única opción era sacar a esta persona hacia abajo. Entonces, bueno, durante en el camino también nos encontramos a otro grupo de excursionistas, en este caso una empresa que venía con el guía, y le preguntamos y el guía nos dijo que estaba por debajo del último rape. Claro, al parecer un malentendido, él entendía que el último rape era el más alto de la parte de arriba, y bueno, nosotros íbamos confiados con que el trabajo iba a ser mucho menos, vamos, el trayecto mucho más corto y sin tener que utilizar cuerdas, ¿no? Al final, pues bueno, nos encontramos que la situación era más complicada de lo que en un momento parecía por las informaciones que teníamos, pero ya digo que, bueno, llevábamos material suficiente para resolver la situación por el hecho de que siempre nos acompaña un material mínimo de altura, ¿no? Así que os encontráis que para volver al puente de Palomino, ¿no?, donde termina la Garganta Verde, pues tenéis nada menos que una distancia de 3 kilómetros y en camilla. Sí, esa fue la situación. 3 kilómetros en camilla y dos zonas de desnivel importante que había que, en un caso, asegurar la camilla y en otro caso casi descenderla, ¿no? En pocos metros, pero lo suficiente como para tener que necesitar material, ¿no? Porque además estoy viendo por aquí imágenes del rescate y claro, se trata de un traslado especial, no es el habitual en camilla, puesto que hay que bajar la camilla en vertical en muchas oportunidades, ¿no? Bueno, en este caso en dos puntos, principalmente, aunque durante el trayecto hay alguna zona de destrepe que también hay cierta dificultad, pero no es necesario asegurar la camilla. Simplemente hacer un pasacamilla para colocar personal que está interviniendo en el rescate de la forma adecuada. La camilla desciende y no es necesario utilizar cuerda, pero ya digo que en dos puntos concretos sí fue necesario. Nosotros que después ofreceremos esas imágenes, pero imaginen, ¿no? Digo, a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, metidos en el río, en lo que es el cauce, si vamos lentos, andando, superando esas piedras o desniveles, imaginen con una camilla. Así que lo cierto es que la acción, todo el operativo fue muy laborioso, más de 6 horas en el traslado en camilla, ¿no? Bueno, no, el traslado en camilla en realidad fueron solamente 2 horas. O sea, nosotros llegamos a la persona a las 5, la persona accidental a las 5 de la tarde justo, y a las 7 ya estábamos en el puente de Palomín. O sea, el traslado de la camilla fue durante 2 horas. Lo que pasa es que, claro, se cuenta esas 6 horas desde el momento que se recibe la llamada en el 085 hasta que el equipo de rescate deja todo el material ordenado en el almacén. O sea, hasta que todo se queda para una nueva posible intervención. Ese es el tiempo total de trabajo. En realidad, bueno, a eso hay que meter el traslado, primero la localización del personal, que está libre de servicio, después, la equipación en el parque, la salida, el traslado, una vez que estamos allí, hay que subir todo el río arriba, hasta donde estaba esta persona. Cuando llegamos a los sitios también hay que hablar con Guardia Civil, preguntar la información que ellos tienen, hablar por teléfono en ocasiones con los equipos sanitarios y demás. Entonces siempre en ese periodo de 6 horas se hacen muchas cosas. No es propiamente dicho el traslado. El traslado en camilla fueron 2 horas. Desde las 12:30. Después que se sale a las 7 hay que recoger material, hay que llevar a esta persona, en este caso arriba al pueblo, que estaban los servicios sanitarios, hay que esperar también a que los servicios sanitarios le hagan una primera, digamos, evaluación de la situación, espera que nos devuelvan, en este caso, la férula y nuestros materiales que lleva, incluso la camilla, todo eso forma parte del rescate, vamos. Pero en realidad, traslado en sí, fueron 2 horas durante 3 kilómetros. Que no es poco, 2 horas y las condiciones que lo tuvisteis que hacer. Claro, sí, además, el sobre todo por eso, ¿no? Porque no íbamos andando por un sendero, ¿no? El curso de un río con todas las dificultades que se puede tener, hombre. Teníamos en este caso la ventaja de que el río estaba seco, ¿no? Y eso siempre facilita mucho lo que es el traslado, ¿no? Bueno, pues la actuación que comenzaba a las 2:30, como nos comentaste anteriormente, se cerraba a las 8:30 ya con la llegada de los últimos efectivos al parque. Y bueno, como nos comentaba, se trataba de una deportista de San Fernando, si no me equivoco, que iba con un grupo más amplio. Y bueno, ella se quedó con su hija y uno de los monitores esperando a que llegaseis, ¿no? Sí, era una empresa de turismo activo. Y bueno, iban más gente en ese grupo, iban 2 monitores, pues uno de los monitores continuó con el resto del grupo, para no tenía sentido tenerlos allí esperando más tiempo, ¿no? Entonces dejaron a un monitor con la accidentada y en este caso el familiar, que era una hija. Y bueno, esperando hasta que llegáramos, claro. Afortunadamente llegamos. Sí. Sí, no, te decía que no era nada grave, porque era una torcedura de tobillo, pero claro, algo que imposibilita poder continuar y hay que sacar a la persona de ese lugar. Sí, la lesión, no sé si ha llegado a ser fractura, parece que no lo era, porque no tenía inflamación ni tenía tampoco, la posición del pie estaba normal, no tenía una posición rara, ¿no? Pero sí era muy dolorosa, probablemente fuera un esguince importante y hubo que inmovilizarla porque no había posibilidad de que apoyara el pie en el suelo, ni ningún tipo de traslado que no fuera en camilla. Cualquier otro tipo de traslado hubiera sido mucho más lento, ¿no? Entonces, en estos casos se valora la situación y se decide siempre lo que sea más rápido y más cómodo para nosotros, ¿no? Y lo más rápido y más cómodo es el traslado en la camilla. Participabais 8 bomberos. Supongo que ya en cuanto que os comentaron que era la garganta verde, bueno, pues ya dispusisteis de todo el material con la experiencia que os da otra serie de rescates en la zona, ¿no? Claro, bueno, ya digo que con las dudas que había al principio sobre la información, siempre tiramos un poco por arriba, ¿no? Mm. En el sentido de que por muy bien que nos vengan las cosas, como mínimo casi 1,5 kilómetros tenemos que hacer de traslado, ¿no? Sin montar instalaciones de cuerda, pero bueno, en un traslado duro por zonas de río y demás. Entonces, en este caso, se activa todo el mundo, ¿no? En este caso concreto, fuimos 7 los que estábamos activados y entendíamos que como mínimo teníamos que hacer 4 turnos de porteadores y que hacía falta una persona más. Y, bueno, lo que hicimos fue, nos acompañó un bombero del Parque Urique, que no es del grupo, pero que en estos casos, bueno, pues siempre hay la colaboración del resto de compañeros del parque, ¿no? En este caso nos acompaña un bombero del Parque Urique y en total íbamos 8 y con idea de eso, pues de organizar 4 turnos de... Otro turno, aparte de tener personal para las zonas de pasacamilla, pone hace 2 filas, ¿no?, de 4 bomberos cada fila, ¿no? Dos horas de traslado en camilla, imaginemos que para la propia persona, ¿no?, se le puede hacer de largo todo este tiempo, así que supongo que tenéis que hacer un poco también de psicólogos, ¿no?, y dar ánimos durante todo ese trayecto, ¿no? Bueno, la verdad que ir montado en una camilla, la persona, pues, es lógico, no se siente segura, porque además va viendo las dificultades que vamos teniendo en el traslado, incluso escuchando los comentarios entre nosotros, en que intentamos que los comentarios, pues, no sean, muy negativos, en ningún momento puedan causar ningún tipo de alarma y nada, pero siempre hay situaciones un poco más tensa, ¿no?, a la hora de... Entonces, claro, eso es normal, que una persona le cause cierta angustia, cierta... Hombre, lo que se le dice, se le tranquiliza y se le hace saber que todo está completamente controlado y que, bueno, que lo que tiene no es una cosa grave y que va a salir pronto de la situación. Las personas, pues bueno, son perfectamente conscientes de dónde están, ¿no? Saben que le queda mucha garganta por medio en este caso, ¿no? Y de que, bueno, salir allí no hay posibilidades con helicóptero y de que todo se tiene que hacer a pulso y de que, bueno, pues eso le crea cierta angustia que nosotros intentamos paliar de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, cuando ya se ven que va funcionando el tema, ya se le va animando, que estamos cerca de la salida y demás, se tranquilizan un poco más y, bueno, la verdad que sí, que intentamos siempre que, no solamente que la persona vaya físicamente cómoda, sino que además psicológicamente pues vaya al menos lo mejor que pueda ir, ¿no? Que por lo menos confiarnos en que todo va a terminar bien. En esa oportunidad, afortunadamente, bueno, esa sí era ventaja, que no hay mucho caudal en la zona. Claro, la garganta está completamente seca, menos la última parte de los abrevaderos de abajo. Esa zona no tuvimos que pasarla porque nos salimos por una vía de escape por un sendero que pasa por unos olivares y no fue necesario meternos en agua, solamente en un charco, ¿no?, en el charco del último rapen, ¿no? Pero por lo demás, ya digo que el traslado, bueno, aparte de la dificultad lógica de andar por un río, ¿no?, pues no conllevó más problemas, ¿no? Los dos rápeles que ya he comentado y que también estaban perfectamente controlados, o sea que no era una situación nada complicada, ¿no? En caso de que el río vaya en carga, hay que buscar una solución, porque por zonas que pasamos en esta ocasión no podríamos haber pasado, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos unas vías de escape, una aproximadamente en la mitad de la garganta, antes de que entre en la zona de estrechamiento, donde más sube el caudal, y sacamos la camilla por una de las paredes hacia la zona, en este caso de... Bueno, aquello lo conocemos nosotros como la Huerta del Moral, ¿no?, que es una zona en el margen izquierdo bajando hacia Sara, ¿no? Entonces, pues bueno, allí incluso tenemos marca un helipuerto y todo, por si fuera necesario la evacuación en helicóptero en caso de gravedad. Bueno, pues Carlos, que le quita hierro al traslado y a su trabajo, pero yo les animo a que vean las imágenes sobre bueno, las dificultades que todo supuso. Evidentemente ellos tienen experiencia y están acostumbrados a ello, pero... no sé si, Carlos, el traslado en camilla más largo, ¿estamos hablando de 3 kilómetros o no? Bueno, tuvimos un caso ya de uno más largo, que fueron 4 kilómetros aquí en el Saltillo, y que sí fue bastante más duro, sobre todo porque era un día de mucha calor y la persona era mucho más voluminosa, ¿no? Que en este caso, que la mujer no pesaba mucho. Entonces, pues bueno, en aquel caso fue mucho más agotador, más largo y más duro, ¿no? Que en este caso, que ya digo que no es que fuera fácil, pero bueno, por lo menos íbamos gran parte del camino, era ya tarde, íbamos en zona de sombra casi todo el tiempo, y tampoco es que hubiera excesivamente calor. Decíamos en su momento, semanas atrás, nos referíamos también a alguna actuación en cuanto a parapentes, hablábamos también de algún senderista, y destacamos sobre todo eso mismo, ¿no? Que con la temporada de otoño en que entramos, pues seguramente esto sea bastante habitual. La verdad es que hay muchísimas más personas ya, ¿no? Con el descenso de las temperaturas, que todavía no se nota demasiado, pero bueno, algo más bajas están, muchos más senderistas en el campo y por tanto más probabilidades de que esto pueda ocurrir, ¿no? Sí, eso lo hemos hablado muchas veces. Lo lógico es que si viene más gente, haya más posibilidades de accidente. Entonces, bueno, pues es lo que se espera en estos meses, ¿no? Tengamos que movilizarnos más de una ocasión, ¿no? Para atender algún tipo de servicio en la sierra, ¿no? Pues esto ocurría el sábado en concreto, sábado mediodía, tarde, ya desde las 2:30, como nos comentaba Carlos, hasta las 8:30, la llegada de los vehículos, 8 efectivos de los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña, que participaban en el traslado durante 2 horas en camilla, casi 3 kilómetros, por el cauce del río de la Garganta Verde hasta el puente de Palomino, donde, bueno, pues ya allí se pudo, ¿no?, contar con ambulancia y el traslado, ¿no? No sé si finalmente fue la ambulancia la que hizo el traslado, ya digo, porque la situación del pie no parece que no revestía mucha gravedad dentro de la incomodidad de no poder andar, ¿no? Que eso era indudable, ¿no? O sea, la persona no podía andar. Pero la situación en la que tenía el pie parecía que no era muy grave, y entonces, bueno, los médicos estuvieron haciendo una valoración y estuvieron hablando con la hija en este caso, y bueno, que quizá la posibilidad de que fuera ella directamente en su vehículo la que directamente la llevara al hospital, ¿no? Sin necesidad de traslado en la ambulancia, ¿no? De todas maneras, el equipo estaba allí, que era el equipo del Centro de Salud Olvera, al completo, ¿no? Con el médico, el enfermero y el técnico, y estuvieron eso, pues, evaluando la situación de esta mujer, y lo que comentaron es que lo más aconsejable es que fuera ella misma la que trasladara al hospital, ¿no? Esta oportunidad afortunadamente no revestía gravedad, pero ya decimos, en cualquier caso, en el momento en el que una persona se queda inmovilizada, no puede utilizar el desplazamiento a pie, se tiene que contar con el grupo de rescate en montaña para poder sacarlo de ese punto, nada menos que a 3 kilómetros de donde ya podía moverse en la Garganta Verde. Pues, y eso hay que tenerlo siempre claro. O sea, independientemente de la gravedad de las lesiones que pueda tener una persona, para nosotros, hombre, mientras menos grave sea, muchísimo mejor. Pero hay una circunstancia que hay que tener siempre presente, es que una persona con una simple torcedura de tobillo está prácticamente imposibilitada de poder moverse por sus medios, ¿no? Entonces, puede estar roto, no puede estar roto, puede estar tibio y peroné, puede estar solo el peroné, puede sumergirse, en el fondo es prácticamente lo mismo. Si no puedes apoyar el pie porque te duele, claro, el resultado es el mismo. Son torceduras muy dolorosas, no hay otra opción que el transporte de esta persona de la forma que sea. Si es en una zona cómoda, pues bueno, a lo mejor los compañeros, que se dan en algunas ocasiones, ¿no?, los propios compañeros, pues van ayudándola y va cojeando el tiempo que pueda, ¿no? Pero ya digo, en este caso, pues por el sitio donde estaba y demás, pues hubiera sido prácticamente un suplicio, ¿no? Hacer todo el camino en esas condiciones, y lo más lógico y lo que hicieron bien fue pedir ayuda. Pues fue la última de las actuaciones que han desarrollado los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña, que queríamos llevarles, decimos, este pasado fin de semana, en concreto este sábado. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí con esa última hora y, bueno, pues seguiremos hablando seguramente en próxima fecha, por aquello de, como decíamos, el comienzo de nuevo, el repunte de senderistas y de otra serie de actividades en nuestro entorno, y bueno, pues mayores probabilidades de que alguna incidencia pueda ocurrir. Así que, Carlos Chacón, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, pues gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.